teman los bosques que han perecido el cambio de soja por monte. El aire está en coma, el agua en tu terapia, el hombre y su codicia le acorta la estancia. No hay cura, mis hermanos, no hay cura para este mal. Cuando nos demos cuenta, muy tarde será. Mis hermanos, no hay cura para este mal.